porque hoy comenzó, tenemos unas horas del segundo semestre. Bueno, desde el punto, desde la perspectiva de en particular del Ministerio de Producción, muy buenas. Amanecimos hoy, primer día del segundo semestre, con una ley de pymes aprobada por el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados con media sanción. Una ley de pymes que es muy, muy relevante. También una ley de autopartes que es muy relevante y muy importante, que tiene mucho que ver con el desarrollo de pymes. El segundo semestre es un segundo semestre que va a encontrar ya una macroeconomía ordenada, responsable, y por lo tanto nosotros tenemos la expectativa de que vamos a ver bajas en las tasas de inflación mensuales, y por lo tanto me parece que el debate público respecto de la economía va a estar concentrado en otros lugares. La inflación va a pasar a ser algo del pasado, y vamos a estar discutiendo sobre los temas más estructurales de los problemas económicos de la Argentina, que para nosotros es la demanda de empleo. Hay 18 millones de personas, la población económicamente activa es 18 millones de personas, hay 6.200.000 en el sector privado formal, 3 millones y medio en el Estado, y el resto son informales o cuentapropistas que no tienen el trabajo que querrían. Así que estamos focalizados en la generación de empleo. Y la generación de empleo necesariamente va a venir por el lado de las inversiones, que por supuesto las inversiones de las empresas grandes, multinacionales, esas son importantes, pero las que van a cambiar la realidad del empleo son las pymes.